Y en general igual necesitas guita afuera para poder mantenerte, porque con lo que te ni dan hablar. ahí. Eso ni hablar. Lo que te dan ahí. Digo, no porque te, viste, no muchas te veces se habla de la guita nada. Que se gasta en cada preso, viste, un montón no, de cosas. Eso es mentira. No, nunca me dieron un dentrífico, nada. Nada. ¿Y cómo haces eso? Si no tenés a nadie, ¿y si no estás tenés tirado, a nadie? ¿Qué haces? No sé. Siempre uno trae. Yo ponele que tenía visita. Yo vivía en un pabellón de trabajadores, pero del lado de máxima seguridad, que estaban, como el penal este era bastante tranquilo, sí. Le ganaba, el servicio penitenciario le ganaba a los pabellón, a los presos de población, le iba ganando pabellones, ¿entendés? Claro. Para sacar a todos, ponerle los que hacen disturbio y todo eso, y tener gente trabajadora, gente estudiante, todo. Entonces armaron un pabellón, ponele, en máxima seguridad, que se vivía en celdas, que es más tranquilo vivir en celda. Y yo vivía con 6 presos más, de los cuales, no sé, uno tenía visita 2 veces por mes y otro tenía visita una vez cada 3 meses y después los otros no tenían visita nunca. ¿Y cómo hacían? Y mucho lo ayudaba yo porque comía con ellos y vivía con ellos, pero si no, eran, a veces nos faltaban las cosas y teníamos que andar pidiendo con él a otros presos, devolver, cosas que apelar a la solidaridad tenés entre que, los mismos. Sí, dentro de él lo poco de solidaridad que podés tener, porque si sí. Imagínate que tu familia te está llevando cosas y vos se la vas a estar donando a la otra gente, es como que medio complicado, ¿no? Claro.